Para Radio Curruf, estamos acá afuera de la cárcel de Temuco, en los 100 días de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de Caso Iglesias. Nos encontramos con una Lamien que nos va a contar un poco la situación de hoy en la mañana en Santiago, en el Ministerio del Interior, la situación de Benito Rangol, y también nos va a invitar a lo que se va a realizar aquí desde manera indefinida, yo creo, ¿cierto, Lamien? Bueno, el día martes se ingresó a Intendencia a entregar una carta a modo solicitud para mediar la situación de huelga de hambre que se está llevando, que ya lleva 100 días y que lamentablemente los informes médicos son bastante catastróficos y señalan de que hay riesgo de vida de parte de los cuatro huelguistas. El día de hoy entonces, por derivación de parte de la Intendencia, se llevó la carta al Ministerio del Interior para interpelar al Ministro del Interior, que es quien tiene competencia en este rango, a que medie también la situación, a lo cual ni siquiera fueron atendidos, ni siquiera por el subsecretario de la cartera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Simplemente los atendieron los de Oficina de Partes y el guardia que les solicitó los datos para hacer ingreso al Ministerio del Interior, pero nada más allá que eso. Entonces vemos que las autoridades en realidad tienen el caso, prefieren al parecer verlos morir, no están ni ahí con que el riesgo de salud que ellos presentan, tampoco quieren mediar, porque las cartas y las solicitudes, las cartas, las solicitudes, las marchas que se han realizado han sido desde los primeros días de huelga de hambre. Entonces ahora estamos extremando todos los esfuerzos para dar a conocer la huelga de hambre, para intentar mediar la huelga de hambre, porque de verdad, si pasan más semanas, si pasa este plazo que está dejando pasar el Ministerio del Interior, que señala que un proceso regular es de 20 días aproximadamente, en esos 20 días nuestro Lamien se puede morir. ¿Cuál es la situación de Benito? Sabemos que ahora lo trasladaron nuevamente. Él está en huelga seca. Benito dejó de ingerir líquidos, pero lo más importante es que, o sea, está tomando algo de agua, pero dejó de consumir cualquier líquido que contenga proteína animal y que tenga azúcar, por lo cual no tiene la energía ni las calorías para mantenerse con vida. Ahora estaba con los médicos del INDH y le hicieron una revisión médica en la cual él perdió el equilibrio y se descompensó. Entonces, producto de esas descompensaciones que a él lo llevan al Hospital Regional de Temuco y lo están interviniendo en estos minutos, él se encuentra siendo diagnosticado todavía ahí y viendo qué es lo que se va a hacer, porque en realidad está muy grave. Él ya está presentando compromisos neurológicos y las secuelas que va a tener, los médicos ya señalaron de que eran fijas, que él va a tener secuelas permanentes de parte de la huelga de hambre que está ingiriendo, porque ya tuvo compromiso neurológico. Y para todos los presos en realidad tiene compromiso a nivel renal, a nivel estomacal, en el caso del lonco Alfredo Tralcal, y en el caso del mismo lonco también tiene compromiso con el tema de la salud emocional. Él está presentando una depresión severa que no lo deja ni siquiera hablar y lo tiene con temblores en las manos de manera permanente. Con respecto a esta acción de campamento que se quiere comenzar hoy, ¿va a ser indefinido? ¿Hay permiso? ¿Cómo es la situación? Porque vemos que el perímetro está completamente atestado de carabineros. Si hay carabineros tanto en estas calles colindantes como más allá, más cercana a la plaza del hospital.